4 de Jereviseo, que le pasa. Las Playboy. Las como hacemos. Paulito, baila, baila. Los pasajitos, baila, baila. Mueve la cintura, mueve las caderas. Aprovecha el ritmo, baila tu manera. Que la noche es corta y a vivir la vida. Las aguante y las cosas malas al bailar se olvida. Vámonos gozando, vamos a leer. Baila, baila, baila. Que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. Las chicas carreras. Baila, baila, baila. La fiesta de Villa María. Bailas vives el momento. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro cuento. Vamos las chicas Colón y Carolla. Arrepentidas, vamos Jime, a golpecito, baila, baila, toqueteras, ahí baila, baila, vamos los tetras, mueve todo el cuerpo, no le niegues nada, todo lo que quiera, deja que lo haga, busca compañía, busca otra persona. Super amigos, ¡ay!